Francisco Reyes también siempre ha tenido un profundo compromiso con la democracia, con los cambios sociales y con la construcción de un Chile más justo y más equitativo. Él se hará cargo del Frente Cultural para que los artistas sepan que nuestro compromiso con la cultura es grande y fuerte, y nos ayudará también a comunicar las grandes transformaciones que queremos realizar.